Ahora hay que trabajar de medio guión para arriba. Tú sabes, el dúo de la historia. W, el sobreviviente. Con Yandel, ellos lo saben. Más flow, dos. El que para vista, este con el que lo supere. Matando la liga, el alma secreta, sin miedo. Nelly. Más flow, dos. W, el sobreviviente. Con Yandel, el dúo dinámico. Música de la 105.7, la radio. Citizen Kane Video Club. Citizen Kane Video Club. Tu video club ahora en calle Bioca 64, en San Vicente. Los mejores títulos en DVD los encontrás en Citizen Kane. Alquiler y venta de películas en DVD VHS. Venta de CDs y DVDs vírgenes. Kiosco y fotocopias color. Esperamos en su local de la calle Bioca 64 en San Vicente, camino a la laguna frente al Colegio Comercial. Citizen Kane Video Club. FM Reventa, por el impacto, 105.7. Más la vianda firmes para los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Thank you. agradecido de estar acá entre ustedes nuevamente. En cierto modo ya es casi una costumbre disculparme, pero estuve pensándolo y realmente caí en la conclusión de que los días festivos, los días feriados, los lunes, no voy a estar presente en la radio, porque evidentemente se complica muchísimo la coordinación con el equipo, el hecho de poder estar presente, porque a veces soy convocado en las escuelas, debido a que en cada uno de estos días festivos uno tiene que estar para algún acto, entonces, como pasó el 25 de mayo también, y bueno, desgraciadamente no puedo estar con esta tarea, que como es una honoraria, es una tarea que lo hago de corazón, lógicamente ante las obligaciones tiene más pesos estas últimas y me veo obligado a hacer eso. Entonces, continuando con el tema, saludos a todos, saludos a los oyentes, saludos y agradecimientos a aquellos que me dan esta posibilidad y a Leo que está en la parte técnica para que esto se lleve adelante. Realmente no tengo palabras, esto realmente me hace muy bien, me pone muy bien, muy contento hacerlo y espero que les sirva a ustedes más que nada. En el día de hoy vamos a ver el tema, por título tiene Elías y Meteoros, y bajo la anécdota o el suceso de Elías y los profetas de Baal lo vamos a usar como disparador y de ahí vamos a tocar distintos temas, como justamente este Monte Carmelo, el tema de los meteoros, ciertos tipos de particularidades como la trayectoria, la distribución horaria, rutas de ionización, el origen y la formación y también ciertos mecanismos de formación de estos meteoros. Y por último haremos una conclusión para ver cuánto de posible tiene este suceso bíblico con estas realidades científicas que nosotros vamos a ir desarrollando. Bien, dejo con un temita de Arjona, Carabelas, y después pegadito va a quedar de fondo Mujer de Guanajani. De malos presagios, emisarios de la trampa y de la colonización. Tocan tierra provocando un gran naufragio, cargados de demonios y una nueva religión. Pisaron tierra de Guanajani, bienvenida a la desolación. Ese gusto por el oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, oro, y esas ansias de poder. Es el cáncer que a una enferma le heredó. Es la historia de una tierra condenada a padecer. Pero el negro, el indio y el español se mezclaron para darle un gusto a Dios. Pero el negro, eso. Está embarrado. Me volvía un poco loco la cuestión de la monetización. Tengo una radio para poder escucharme. Y resulta que me hace interferencia con dos radios inmediatamente al lado. Entonces, si corre un día para la derecha, tengo problemas con una. Si corre un día para la izquierda, tengo problemas con la otra. Se escuchan siempre en dos, en cualquiera de los dos casos. Entonces, ya es medio paranoico, lo tuve que dejar y aquí hago algo un poquito más orientado, porque la verdad que me volví un poco loco. Me he olvidado de darle los teléfonos, tenemos un teléfono de línea para dejar un mensajito. Lo va a atender el operador, así que les ruego cierta paciencia también para ser atendido. Es el 484-996, 484-996. La cuestión es que como no hay otra gente en el equipo, él va a hacer el favor. O también podría ser bueno que si quieren llamar, llamar en el momento de las canciones, y entonces yo estaría libre y él los podría llegar a atender. Por otro lado, pueden dejar mensajes al 022-24-15-54-55-50. 022-24-15-54-55-50. Con el correo electrónico fmreventar@gmail.com, una página web www.sideralfa.com.ar y un blog fmreventar.blogspot.com. Ya adentrándonos en el tema, abordémoslo como título: Elías y los profetas de Baal. Este es un disparador. A partir de acá vamos a ver las otras cuestiones. Tenemos que ser bastante amena el resumen, está bastante llevadero, así que no me pongo a comentárselo ya, a leérselo. Lo van a encontrar en el libro de Reyes 11:19-40. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si van, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Pero los profetas de Baal hay 450 hombres. Denles pues dos toros. Escojan ellos un toro para sí. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la línea. Pero no pongan el fuego. Yo prepararé otro toro y lo pondré sobre la línea, pero no le pondré fuego. Voy a invocar vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos en todos y preparadlo vosotros mismos, el primero. Porque vosotros sois la mayoría, invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo Dios quien respondiese. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que, hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad a gran voz, porque es un Dios. Quizás está meditando, o está ocupado, o está de viaje, quizás está dormido, y hay que despertarle. Ellos clamaban a gran voz, y se zanjaban el cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. No había voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Más vale reparar el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el cual pudiesen caber dos semillas, dos videos de semillas. Luego arregló la línea, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la línea. Entonces dijo: llenar cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo por segunda vez. Y ellos también lo hicieron por segunda vez. Y dijo, hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De modo que el agua corrió alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó al profeta Elías y dijo, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Los atraparon y en el arroyo Sison, Elías los dejó yo. Este es el relato por el cual nos vamos a guiar y no nos vamos a soportar y va a ser el disparador. A partir de acá vamos a empezar a ver ciertas cuestiones que atañen a la geografía, a la historia y también a lo que es la meteorología, esta rama tan especial que tenemos hoy en día y que muchas veces uno está tan pendiente para poder moverse desde un lugar a otro. Así que hasta dentro de un ratito, después del temita este hermoso Samba para no morir, los sigo con ustedes. Se puso a golpear, verse. siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo, al quemarse en el cielo la luz del día me voy con el cuero asombrado. FM Reventar por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Y vamos a tener de fondo también no solo la música de Arjona, sino también el movimiento de silla de los alumnos que están en esa arriba, que ya yo creo que vamos a estar bastante acostumbrados. Vamos a hablar de esta cuestión de quién era Elías y el significado de su nombre también. En hebreo significa o se pronuncia Elishao, que quiere decir Dios es llave, o Dios es Jehová, o el nombre secreto de Dios. O mi Dios es llave, o mi Dios es Jehová. En griego, por las traducciones, termina siendo Elías. ¿Cuál era la función de esta persona? Era un mensajero especial de Dios, del reino norteño de Israel, durante la gran apostasía bajo Acab, del 874 al 853 a.C. Cuando aparentemente se adoraba a Baal y se había sustituido el culto del verdadero Dios. Se le identifica como un tisbita, esto lo encontramos en 1 Reyes 17.1, que quiere decir que es originario de Tisbe, de Galad. Y también Tisbe se puede identificar con el nombre de Lisdib, que también se llama el Istib, cuyas ruinas yacen a 21 kilómetros al noreste de Gerasa. Es decir, vamos a decirle, bueno, él es Pepito de San Vicente. Bueno, el Tisbita significa eso, que era de un pueblo que quedaba en esa zona de Galad. Como hombre de gran fe y usuario de Dios, Elías fácilmente ocupa un lugar entre los profetas más grandes. La alta estima en la cual lo han tenido los judíos de siglos posteriores evidencia por la expectativa popular basada en la predicción de Malaquías, en Malaquías 5:6, cuando después Jesucristo lo explica en Mateo 17:10-12, que justamente esa profecía en realidad estaba hablando de Juan el Bautista, que era una de las grandes confusiones que tenía en el pasado. Después se va a declarar también Jesucristo sobre Juan el Bautista, que era el mayor de todos. ¿Cómo fue la vida de esta persona, Elías, y las particularidades de él? Primeramente, hablando de lo político, las cuestiones políticas que estaban circundando en aquella zona, en aquella época, se había dividido Israel en 9 tribus, más una parte de los levitas conformaban en lo que se llamaba Reino de Israel del Norte, y después dos tribus, que eran la de Benjamín y Judá, y también algunos levitas, conformaban la de Judá del Sur. Israel del Norte, reinado por el rey Acab, cayó muy rápido en apostasía, fueron pasados 50 años nada más de la muerte de Salomón, y ya como esta persona Acab se había casado con Jezabel, que era una princesa fenicia, adoptó la religión y el culto a Baal. A partir de ese momento, entonces es considerado como una persona que idolatra, y entonces no estaba dentro de la gloria de Dios. Y por todo lo que hizo, porque hasta construyó templos, fue realmente visto en poca gracia, por Dios. Y por eso los sucesos que nosotros, uno de ellos ya hemos visto, denotan justamente cómo de alguna forma Dios quiere hacerle entender a ese pueblo cuáles son los caminos a tomar. A través de Elías suceden muchos acontecimientos, y la particularidad de Elías era manejar los fenómenos meteorológicos. Tenía esa particularidad. Con esto me estoy refiriendo a lluvias, el hecho de como ya hemos visto, la caída de los meteoros. Es decir, hay un montón de cuestiones que van apareciendo dentro de todo el relato bíblico que hablan de este tipo de poder que tenía Elías con respecto a los meteoros, algo muy particular. Y otras cosas muy particulares que él tenía, que normalmente vivía huyendo debido a que era el único profeta que había quedado, y era perseguido por estos reyes porque le querían dar muerte. Y se ocultaba en cuevas, y era asistido por ángeles, que milagrosamente de esa manera le daban de comer. También hubo cuestiones como que él habitó en la casa de una viuda, en la viuda Sarepta, que se dio el caso de que dos de los elementos nunca se acabaron, que era el aceite y la vino. Son cuestiones que rodean a Elías realmente muy para destacar en lo que es la vida de él. El hecho del dominio meteorológico que tenía, y por el otro lado, estas cuestiones con los alimentos. Estaba muy ligado, porque cuando él hace detener la lluvia para que sea como un escarmiento para el rey Acab, durante 3 años y medio se produjo una sequía grandísima, y eso lo llevó a tener una hambruna tremenda en esa zona, y por eso después se multiplica la harina y el aceite de la vida Sarepta. La cuestión es que en un momento determinado, entre estas ideas y venidas, Elías siempre está con una lucha interna, porque vive con cierto temor, con cierto miedo a ser muerte. Por eso no solo se oculta a él, sino también a veces por indicación de Dios se oculta. La cuestión es que en los últimos términos de su vida, una de las cosas que realiza es a un rey sirio darle la unción, que el rey sirio se llamaba Asael, para que pueda ajusticiar a Israel por el hecho de haber caído en la apostasía. Del mismo modo, lo que hace es dejar un sucesor, que es Eliseo, y también él lo unge a un general para que sea a cargo de las fuerzas de los israelitas. La cuestión es que él particularmente y especialmente él, porque esto ya lo vimos en las misiones anteriores, tiene la posibilidad de ser trasladado al cielo y de no morir. Esto es una cuestión que hace a la vida de Elías, y muy particularmente a lo que es lo bíblico y estas cuestiones de no gustar la muerte o de la resurrección, que está muy ligado. Por eso cuando en el momento de la transfiguración no solo aparece Moisés, sino que también aparece Elías, cuestión que ya hemos tratado también en emisiones anteriores. En definitiva, el lograr de Elías fue este, básicamente, pregonando y por otro lado demostrando el poder de Dios, y ustedes observan en el bloque anterior, cuando él hace la oración, no se da crédito, sino que dice que él es el siervo. Y esa es la postura que lo hace tan particular, y evidentemente en esa humildad y en esa, entre otros dones, ¿no? La fidelidad, la fe y otros dones que tiene Lula, evidentemente es lo que le debe hacer tomar la decisión a Dios de poder traspasarlo al cielo. Lo cual hasta el momento sabemos, conocemos por fe, que solo dos han sido. Uno fue Elías y el otro fue Enoch, el séptimo de Adán, que también fue profeta. Y en unos de las emisiones que tuvo que ver con el paraíso, hemos leído el libro profético de Séptimo de Adán, que era Enoc. Pero básicamente esa fue la vida de este profeta, muy circunscripto a lo que era esa zona, a lo que era la zona de Israel del Norte, y que, como sabemos también, siguió en esa postura, no hubo mucho cambio con respecto a la caída de la apostasía, y en definitiva terminaron en manos del imperio asirio, que ya lo hemos visto también en emisiones anteriores, donde no solo fueron deportados, sino que la mayoría fueron aniquilados y solo quedaron los pueblos los pobres del pueblo quedaron asentados, que después se mezclaron con todos los otros pueblos que iban tomando esa zona y formaron el pueblo de los samaritanos. Pero básicamente nosotros tenemos ahí un pantallazo de qué pasó con ese pueblo de Israel y qué pasó en el primer tramo con el comportamiento del rey del pueblo de Israel, y cuando era Israel, estoy hablando del pueblo de Israel del Norte, y el comportamiento también de la gente, cuestión que en un momento determinado, después del traspaso de Elías, se ajustician y terminan quedando nada más que 7.000. 7.000 nada más. Bueno, pasemos al siguiente punto. Entre tanto, vamos a tener un temita que es lamentable, un temita rockero, porque vamos a abordar el tema del Monte Carmelo.